Ven, acércate y dame la mano. Vamos a dar un paseo juntos. Vamos a acercarnos hasta el malecón. Ese malecón de antaño, donde tantos buenos momentos hemos pasado tú y yo. Acercarnos a ese lugar y disfrutar de ese mágico sonido del mar, viendo romper las olas abajo,